Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña, gustísimo en saludarlo. ¿Cómo está el día de hoy? Mona Lisa, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué de bueno? Pues aquí, con un gusto por la vida tremendo, señor Saldaña. Eso está muy bien. Pues acá ya hace mucho sol, esperemos, es un pleno día de primavera. ¿Y por allá por tu tierra, cómo está? ¿Todo normal? Pues nublado, pero con mucho calor. Ya sabe que por acá es extremoso el norte. Sí, verdad, hace mucho calor por allá. Pues aquí no, aquí es humedad y es más bien fresco, pero hoy hace un sol esplendoroso. Hablo del Golfo de Veracruz, el Golfo de México, y por consecuencia, la costa de Veracruz. Aquí ya no es tanto costa, ya es un poco el altiplano, ya estamos a 1200 metros. Pero va bien, adelante. Pues un saludo muy cordial a las estaciones que nos retransmiten. Estamos de México para el Mundo en Radio La Nueva República.org, en Notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en Alcalorpolitico.com, en Veracruz, Radio Poder Ciudadano en Puebla, Lagaceta.org, Ciudadanos.com, Open Magazine Info, JovenesConOroña.org, La Revoltosa DF Blogspot, La Patria es Primero Blogspot, ByronBarranco.com, Telenoticias.com, ElSantuario.org, RadioEnSintonía.com en Guanajuato. Y en Sudamérica, más allá de nuestras fronteras, y en España, estamos en Red Puente Sur. En Venezuela estamos en la Radio del Sur, una gran cadena de estaciones, 8 estaciones, en 92.5 FM en Táchira, Venezuela. En Uruguay estamos en el 105.3, en Montevideo, en Radio Amanecer en 92.7 FM, es una red de 7 radios, estamos casi en todo Uruguay. Estamos también en Radio Es FM en Eva Helvecia, en Colonia. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en Radio Hualcho en el 1015 AM, en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo. En España estamos en Radio Contra Farsa FM de Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6. Y a partir del próximo lunes estaremos en Estados Unidos, en Los Ángeles, a través de KFK.org, Radio Pacífica. Mandamos un saludo a Pepe Benavides, a Rubén Luengas, a César Hernández, quienes están colaborando con este proyecto para que salgamos desde el próximo lunes en Estados Unidos. Los Ángeles, California. A mí me gusta muchísimo estar en Los Ángeles porque tengo una gran cantidad de gente conocida por allá. Imagínate que este es un ranchito que está cerca de Jalapa. Bueno, era ranchito cuando yo nací. Ahora es una ciudad conurbada con la ciudad de Jalapa. Estamos a 7, 8 kilómetros menos. De Jalapa hay 3 semáforos, 3 altos de aquí a la ciudad. Entonces son los andurriales, decían su papá, pero los suburbios de la ciudad de Jalapa. Y de aquí de la región hay una cantidad extraordinaria de personas que están por el rumbo de Los Ángeles. Y por eso me da muchísimo gusto llegar por allá. En Jalapa no me fuman, pero allá por allá sí tengo muy buenos amigos. Y de vez en cuando, cuando es Semana Santa o fin de año, encuentro en la calle, ¡hey! ¡Avaleo! Y digo, ¿qué pasó tú? Oye, pues ¿qué, tú no eres de Jilotepec, de Cuacuacinta? ¡Oh, yeah! ¡Oh! Entonces ya hablan el champurrado inglés-español, porque hace 20, 30 años que se fueron ya todos gordos y con canas, igual que yo, de viejo. Bueno, pero en fin, hay un montonal. Tanto es así que un pueblo muy cercano de aquí, que es un pueblo de ascendencia beliceña, de Belice y por ende de África. Bueno, hay gente muy, muy morena y los queremos mucho, hacen su carnaval. Pues fíjate que el pueblo debe haber tenido unos 1500 habitantes, se llama el Coyolillo, y la realidad es que tiene 750, porque más de 750 o otros 750 están por allá por Los Ángeles, por Estados Unidos, y todos ellos bueno, pues recuerdan los programas de la nostalgia, de Sopa de Letras, del Juicio de los Niños, de la Casa de los Muchachos. Pues éramos todos muchachos cuando ellos se fueron, y allá hicieron su vida. Por eso era un gran entusiasmo ver si por allá hay gente que lo recuerde. Sí. Bueno, pues este saludo nomás a título personal, y para estar en la actualidad, mi querida Ana Lilia, y para decir cosas que no dicen mis cuates, o que se les pelan o que se les pasa, es que muy jóvenes, yo quiero suponer, porque son muy inteligentes, son muy sácale punta. ¿Has oído la expresión allá en el norte? Sí, son claro. Muy sácale punta, ¿has oído? Sí, claro, claro. Bueno, pues en total se la comen a puños, dice otra expresión muy, muy, muy local y muy doméstica. Bueno, son muy abusados, pero no vieron algo. Lo desangelado y lo triste de las dos visitas presidenciales de ayer a dos países que merecen una atención especial y un juicio muy, muy fino, como es Cuba y Haití. Así es. Por causas diferentes, los dos países reclaman un tratamiento más profundo y no un simple reportaje televisivo. La cara de Felipe Calderón cuando se despidió de Cuba, ahora sí que cuando salí de Cuba, era verdaderamente cara de tragedia. Es decir, para los cubanos no fue en absoluto un acontecimiento la visita de Felipe Calderón. Nunca vimos a Felipe Calderón conversando y chacoteando con Fidel Castro. Nunca lo vimos en el ambiente verdaderamente cubano, y sus arreglos y sus proposiciones de carácter mercantil no tuvieron la trascendencia de un hombre de Estado, dirigente de un país de 100 millones de habitantes, visitando, estrechando verdaderamente, auténticamente. Yo me imagino que habrá sentido Felipe Calderón cuando un pinchísimo, perdonen por la vulgaridad, cuando un simple microfonito como este que tengo yo aquí, no, perdóname, este es de más, por lo menos me costó más, de más calidad, no sé si sea de más calidad, pero de precio sí, porque dije, quiero una voz tan rígida, tan anciana, tan fea, quiero un micrófono bueno. Entonces dicen Newman. Bueno, yo ni sé qué, ni es publicidad, me vale gorro. Pero, claro, entonces seguramente que el micrófono aquel era un micrófono de tercera, solo el micrófono ahí diciendo su discurso de despedida y sus proposiciones, que más bien son para un comerciante. Y el rostro de Felipe Calderón era verdad, si no era desencajado, era de una severidad, porque estaba lejos de su ambiente televisivo. No vimos la caterva más que los que haya llevado. Bueno, entre ellos estaba Antonio Solá, ¿eh? Ahí hay una foto donde atrás de Calderón está Antonio Solá, ¿cómo ve? Yo no vi la foto, pero tampoco, evidentemente, porque la campaña la campaña calderoniana, siguiendo el sistema de Fox, de ganar dos veces la presidencia, pero ahorita lo vemos. Total, que ese come si te vas, históricamente debe haber tenido mucha más repercusión en el ánimo de Cuba para establecer verdaderamente a un aliado. Y evidentemente, ellos también son colmilludos, no se necesita ser de la vieja ralea política mañosa de Europa para darse cuenta de que el país enemigo, Estados Unidos y México. No. Evidentemente, México, con la filiación que tiene, con el cordón umbilical que ha establecido con Washington, evidentemente que no va a tener la, como digamos, la simpatía sonriente y sincera de un país como México. Eso ya queda dicho, pues. Y luego la llegada a Haití. La llegada a Haití, donde el rock and rollero de allá parecería ser que lo que más le importa es el espectáculo de hoy en la noche. En un país verdaderamente asolado por la desgracia, en un país donde la xenofobia y la discriminación de América Latina se ha volcado sobre esa pobre gente, y además las desgracias naturales. Yo tuve el gusto de estar, gusto no es una manera de decirlo, pero tuve la oportunidad de pasar unos 8 o 10 días en Haití y me di cuenta de lo que es la verdadera y auténtica desgracia, de lo que es la dictadura fundamental de ultraderecha, y por eso eso consolidó mi odio a las patologías llevadas al poder. Y no cabe duda que en Haití floreció la patología de Papadoc y de su hijito. Ay, sí. Florecieron para matar, masacrar, ningunear, y las anécdotas son hermosísimas. Por ejemplo, que las damas de la corte, digamos, o de la familia, o de las amistades de Papadoc, tenían abrigos de pieles. Pero es un calor de los mil demonios, como ya en tu tierra. Y entonces ponían clima frío en las recepciones para que las damas pudiesen lucir sus abrigos. Y cosas por el estilo. Sí, o la brujería, el control, ¿se acuerda de las gentes a través de esas el imágenes? Con los Tontón Macut, sí. Y con la, ¿cómo se llamaba eso? El Zulú, el vudú. Una ceremonia grabada de esto que es espantable. Creo que es el vudú. El vudú, fui a una ceremonia. Y me tocó, porque en aquella época, cuando había habido una revolución, no me acuerdo qué había habido. Ah, no, pues a la caída, a la muerte de Papadoc. Sí. Yo fui. Entonces, ¿Qué me dijeron? Ah, no había turistas, obviamente, porque había una revuelta, prácticamente. Y el sacerdote de vudú o el brujo, pues no iba nadie de turismo. Y entonces a mí, por muy barato, porque era, es carísimo eso, hacían la ceremonia con fenómenos muy, muy especiales, como comer pedazos de carbón encendido, como prenderse fuego en las manos que no les pase nada, señoras de 100 kilos que andaban arriba de las, en el borde de las sillas y de las mesas, brincaban y bailaban así. Yo lo tengo grabado eso. Esos son fenómenos paranormales que se dan, eso es indiscutible. Y y bueno, yo digo que yo fui. Y entonces bueno, ese país tan lleno de desgracia y de miseria ancestral, con un presidente municipal que le importa cantar canciones ante la cámara que estaba, en un presidente con la cara muy larga, entonces hizo que la verdadera, bueno, ahorita empieza a respirar seguramente Felipe Calderón, ya cuando llegó a tierras amigables, claro, y más civilizadas para él. Civilizadas quiere decir donde hay hamburguesas, donde hay hot dog, donde hay Coca-Cola, donde hay Pizza Hut, donde hay Walmart. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ahorita ya estará, ya podrá respirar mejor en Colombia. Pero estas cosas no las dicen nuestros colegas de la libertad de expresión que hay en la televisión mexicana. Eso por otra parte, por una parte. Pasando a otras noticias, y como dicen los locutores mexicanos, en otro orden de ideas. Espéreme, porque siempre soy su ancla, pero yo también quería preguntarle qué opina usted esta visita tan rara de Calderón a Cuba, que no ha ido en todo su sexenio y que se supone iba a recomponer y demás, y que disfrazan de la firma de acuerdos en materia petrolera. A mí me da la impresión de que México es usado siempre para mediar, para suavizar o amansar a Cuba, tratar diplomáticamente de atenderla, dado que fue excluida de la Cumbre de las Américas. Y eso, el que haya ido antes Calderón a ver a los cubanos, a manifestar en contra del bloqueo, y sabiendo que Cuba fue excluida de la Cumbre de las Américas, lo cual generó mucha molestia entre los presidentes sudamericanos, el presidente de Ecuador no asiste en solidaridad, pues no sería un manejo diplomático político para previo a la Cumbre de las Américas, porque Calderón nunca estuvo interesado en ir a Cuba, ¿no? No, nunca, no. Hay una cosa en la cual sí tenemos que reconocer, y ese reconocimiento encendido, profundo y muy sincero de mi parte, es el hecho de que Calderón sí estuvo muy preocupado, ha estado en todo su sexenio, seguramente que lo estará después de su sexenio, en rendir culto a su personalidad como gobernante. Es decir, creo que lo que le importó mucho y le importa ahora 24 horas al día en los 200 y pico de días que le faltan en el poder es el hecho de consolidar históricamente su posición y decir también fue a Cuba, y que apunten los cronistas de la Casa Presidencial exactamente todo lo que está haciendo para que sea un testimonio global de un bienhacer político, diplomático y como estadista. Exacto. En el buen sentido de la palabra, que no sé si aquí se pueda dar nuevamente la actuación. Y como decía, yo creo que no pensaron tanto, a lo mejor él piensa que ante esto, ante Obama, decir, ah, qué interesante que uno de nuestros países filiales, dije filial, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, entonces Obama va a decir, qué bueno, que uno de nuestros países, crazy va a decir, porque es así dicen los muchachos en inglés, dicen, crazy. Entonces, va a decir, wow, qué bueno que fue a Cuba, y que Obama va a sonreír. A lo mejor eso es lo que buscó nada más. No le busques así que sea un dechado de inteligencia, de estadista, de tirar por tres bandas o carambola. No, va para sacar la nota y para que los noticieros y la televisión mande su reportero, ese muchacho que siempre va. Se acabó. Sí, es como el come si te vas de Fox, ¿no? Le dieron permiso de que lo invitara a comer, pero que se fuera en cuanto llegara el presidente de Estados Unidos. Por eso. Entonces, también lo que me llamó mucho la atención es la ligereza donde se encontró piedra con coyol del presidente de Haití, que aprovechó para cantar una canción ranchera, puesto que es cantante, y Calderón se aprovechó para hacer un chistorete de que no canta mal las rancheras, y se terminó el asunto. Y ante un panorama de desolación espiritual y de tercermundismo esplendoroso, se fue a tierras más amigables, que es Colombia, y más paralelas y fraternales, puesto que Colombia y México están evidentemente en la misma tesitura, en la misma línea y en el mismo tono de ser países dependientes de Washington. ¿Dije dependientes? Creo que me equivoqué, ¿verdad? Bueno, autónomos, sí, no sé, relativismo, como dicen los franceses, pero finalmente ideológicamente dependientes de una misma filosofía neoliberal, como puede ser la que surge en los bancos, ¿no? ¿Bancos? Dije bancos, sí, en los bancos norteamericanos. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, mi querida Ana Lilia, te iba a decir que estamos viendo algo de lo previsible que tuve el gusto de decir en nuestros programas, y que son dos o tres palabras que sirven de clave, porque en mi labor de, ¿cómo se llama eso? Ese que adivina el porvenir, yo adivino el parpadeo, no, el porvenir de las cosas, es decir, ya por viejo, concédanme ustedes que tenga yo la virtud, jerarquía, no virtud, con mala leche se equivoca uno menos. Fíjate que al principio yo dije, oye, se está futbolizando la política en México. Como no se entiende muy bien, como saben que yo tengo una reticencia por la mala utilización del fútbol, ya no como deporte, sino como distractor de las desgracias de México. Porque si algo le duele al país, dale más fútbol, sería un dicho. Entonces, yo utilicé la palabra se está futbolizando. Acuérdense de la palabra y yo la voy a explicar en un momento. Esto se chapoizó. Porque una destacadísima, noble y gran y muy jerarquizada comentarista de la vida íntima de las estrellas de la televisión, que se llama, creo que Betty Chapoy. Pati. Entonces es la futbolización y la chapoización. Chapoización también le llamaba yo la farandulización. Sí, era hacerlo farandulero, la farándula. Búscame, a ver si eres amable de buscarme a la Lilia farándula. Nosotros entendemos lo que es, pero a mí me gustaría saber exactamente de dónde proviene la palabra. Entonces, ¿qué es la futbolización? Hace mucho tiempo, en México no había una lucha política porque solamente tronaba el chicharrón del PRI. Es decir, solamente había una, llamémosle de una manera eufemística, dictadura de partido. Es la farándula, ya lo encontré. Se repite. Es farándula, viene del provenzal farandoulo, o las expresiones inglesas show business y showbiz, que son traducibles como el negocio del espectáculo o el mundo del espectáculo, y también proviene de la francesa troupe, admitida por el RAE, que pueden referirse a diversos conceptos próximos entre sí, como la profesión y entorno del mundo de los actores y demás profesiones del teatro y otras artes escénicas, las compañías de teatro ambulantes, también las de carácter cómico y de condición precaria. Y bueno, las dedicadas a otros espectáculos escénicos como la ópera, la danza, el teatro, etcétera. El cabaret, el café cantante, las revistas o variedades, todo aquello que es pues de manifestaciones artísticas, pero es de espectáculos. Bueno, ahorita te lo voy a encontrar yo ahí porque ¿qué diccionario es el tuyo? Yo estoy con el en el RAE. En el RAE. Cada vez está peor ese diccionario, te lo juro. Ay, no lo vuelvo a usar. No, te lo digo en serio, además te lo digo nomás por imitación, porque lo decían mis colegas, pero nunca que yo veo algo en el RAE quedo completamente satisfecho. Es decir, cómo se dice en latín, cómo se decía antes, la farándula cuando comenzó, tiene que ver algo con el idioma italiano, ¿me entiendes? Sí. Ahí dice la etimología y todo, pero de todas maneras nosotros entendemos lo que es. Pero primero vamos a ver la futbolización que le llamé. ¿Qué cosa entiendo yo por la futbolización? Decía que había algún tiempo en México cuando solamente tronaba el chicharrón, expresión folclórica, nomás el chicharrón tronaba el del PRI. Entonces había el partido que era el América, las Chivas del América, y me parece que era Atlanta o el Guadalajara, o los Canarios del Guadalajara, o al revés, no sé. Entonces yo iba a decir a mis patrones allá en el telesistema mexicano que era la manera de hacer política. Puedes irle al América, o puedes irle al Atlante, o a los de Guadalajara. Y ahí fugas todo tu espíritu de división de poderes, de filosofía, de política. Te estaban dando un sucedáneo, un supletorio, no un supositorio, pero casi un supletorio. Suplía el fútbol la política. Entonces vieron que si hay fútbol, hay tranquilidad y el pueblo está tranquilo. Y entonces se desarrolló el fútbol como negocio. Y entonces por eso México ha roto el récord Guinness de tener más cronistas de fútbol que ningún otro país en el mundo. Sí. Entonces, eso es lo que lo que significa que el fútbol sirve para atacar, es decir, eso lo descubrió también, no somos pioneros, lo descubrió Francisco Franco, con una bifurcación muy interesante. Cuando estaba Francisco Franco en su apogeo, debe haber sido en 1950 o 55, 52, 53, cuando yo fui a España, por ahí los españoles decían, cuando los mineros de allá del norte, de Euskadi, ¿cómo se llama por allá? El norte de España, ¿cómo se llama, Ana Luisa? Los estados o las regiones del norte de España donde hay mineros entraban en huelga. Pasaba Franco el mejor partido, su televisión, donde había su noticiero. Franco, nadie lo ha examinado. Pero, y perdón que me bifurque, pero vale la pena por si alguien que es investigador lo digo. El conveniente uso de la televisión para la dictadura lo inventó Francisco Franco. Eso es un hecho indiscutible. Te voy a decir los datos fundamentales. Tenía un noticiero a su servicio que se llamaba el noticiero Nodo. Yo me acuerdo bien haber entrevistado a uno de los comentaristas del Nodo y preguntarle qué significa Nodo. Y no sabía, ni yo sé, ni me importa. Pero ellos, así, era únicamente las 8 columnas, cosa que todavía trasciende en la prensa escrita de México, en gran parte de las cadenas de periódicos. Me acuerdo de una que había que se llamaba la cadena Galseca, no es que. Bueno, entonces, todos los periódicos tenían como 8 columnas el quehacer del dictador de Franco. Así. Las 8 columnas de los periódicos eran de Franco. Y me acuerdo alguna vez haber visto, y yo le daba vuelta al periódico y decía, ¿cómo es posible? No sé si era el ABC, que era como cuadernito, o algún otro periódico español que decía, hoy, jueves de Corpus, una fecha religiosa, Franco entrega a Dios nuestro Señor a todo el pueblo español. Es decir, en una ceremonia especial ese día, Franco iba a entregarle a Dios al pueblo español. Joder, decía, pero esto, bueno, como noticia parroquial, con apenas, pero 8 columnas en toda la prensa, Franco entrega al pueblo de España a Dios nuestro Señor. Algo así era la noticia. Entonces, Franco utilizó convenientemente la televisión para su dictadura. Ah, y en cuanto al fútbol, había, me parece, que un partido de televisión el domingo en la noche, el mejor partido filmado en película de 16 milímetros, lo retransmitían en la tarde. Pero cuando había huelga de los mineros españoles del norte, no pasaban un partido, pasaban 2. Y me acuerdo, no sé por qué, una película de vaqueros en medio. Con esto se acababa cualquier espíritu de revuelta en el pueblo español. Quién sabe si sepa esto el señor Solá, o de saberlo también, lo tenemos por acá. Pero fíjate tú lo que significa el hecho de manejar convenientemente la televisión como elemento disuasivo, como elemento de distracción para el pueblo y evitar cualquier trifulca entre los mineros que estaban en huelga e inconformes en el norte, pues todavía tienen problema, evidentemente, de separación, y los vascos. Y en la región vasca era eso. Y luego vamos a entretenerlos con el fútbol. Vamos a darle una doble ración de fútbol y los vamos a entretener con la violencia de las películas de vaqueros del grandote viejo hermoso de John Wayne. Eso era lo que... la utilización del fútbol. Por eso yo estaba en contra de la futbolización de la política, y ahora lo que vemos es la futbolización. Hemos convertido la política en una anécdota, de manera que ya cualquier muchacha que esté más o menos bien dotada cruza sugerentemente su pierna, descuidadamente la negligé, le puede usted ver toda su vida interior, presente y pasada, y le habla de política, y el programa se llama Faranduleando. No, Faranduleando, Politicando, no. Hay un programa donde tres muchachas y un caballero con la ceja muy levantada hablan de la política. O campañando. Busca un programa que se llame Campañando o Campañando, no me acuerdo. De campaña. Es decir, vamos a cotorrear en la campaña política. Campañando se llama el programa, ¿no? Campañando. Dame el nombre de las ínclitas artistas o especialistas en filosofía de la política que están ahí. Están cotorreando. ¿Qué te dijo tú? ¿Y qué vestido llevaba? ¿Y viste a la candidata que tenía unos aretes de quién sabe qué? Ay, viste al candidato. Estaba despeinado, ¿verdad? Se le despeinó. Oye, ¿existe la posibilidad de que sea metrosexual o no metrosexual? Ay, el otro no se le entiende cuando habla. Hoy sí se cree iluminado y ahí está la onda, todo el día. Es decir, es un hecho. No estoy exagerando. El programa se llama Campañando, es decir, campañando con ñ. Es decir, andamos de cotorreo en la campaña. Por favor, tienen que tener un límite, señores de la televisión. ¿Cómo no voy a hablar de eso? Ya que ustedes callan, alguien lo tiene que decir. Eso es tener muy poca. Están destruyendo algo de las esencias fundamentales del pueblo, junto con su asqueroso y mugroso comercial de videoclip de niños patológicamente enfermos. Bueno, no se puede decir patológicamente enfermo, porque patológico y enfermo es pleonasmo, pero los que sí están patológicamente jodidos son los adultos que hacen eso. Uh-huh. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero en fin. Pues tiene su página web y se anuncia como Noticias y Estadísticas para las Elecciones de 2012. Esa cosa. Y se llama Campañando. Campañando. Hágame usted favor. ¿Qué falta de respeto a México? ¿Qué falta de respeto hace la televisión? Puedo aseverar, como desgracia natural, el hecho de que eso es deleznable, detestable, infecto y sucio. Pero más me parece el hecho de que ninguna autoridad en México pueda decir: párenle, señores. No hay nadie con calidad moral y con autoridad para decir eso no puede hacerse, es un atentado al pudor, a lo público, a lo normal, es una falta grande de respeto a los valores del ciudadano. ¿Quién lo va a hacer? ¿La universidad? No. Está unida a Iniciativa México, que es la televisión. La Secretaría de Gobernación está ocupada con los muertos de hoy, o con la vida política de México. El señor García Luna, no. El señor de la Secretaría de Educación Pública, ¿quién es? ¿De veras quién es el Secretario de Educación Pública? No sé, no importa. Nadie le interesa. Los derechos humanos, tampoco. ¿Existen los derechos del niño? Deberían existir. No hay nada. Las actrices que son conductores, de todas maneras, no las conozco. Mónica Garza, Carolina Rocha, Vicente Gálvez, y conductores del Campañando. Es una verdadera ofensa a toda evolución del pueblo de México el hecho de que de las campañas políticas para buscar a nuestro conductor, a nuestro presidente, haya un programa de televisión que trivializa, hace trivial lo que en esencia debe ser mucho, pero muy serio. A lo mejor por como lo ve también la gente, ¿no? Es terrible la respuesta tan trivial ante una situación tan crítica en el país. Yo estoy asombrada como mucha gente sigue todavía pensando en, o más bien no pensando en qué va a ocurrir en nuestro México. Se está viendo la realidad y se deja llevar por la televisión, ¿no? Bueno, no sé lo que quieres decir, pero de todas maneras, mi querida Nelia, el hecho de hacer eso, lo concreto es que debemos, pienso yo, y les invito a pensar de que es una agresión a los valores del ciudadano, indiscutiblemente. Y el hecho de hacer de esto una farándula significa que en 1600 había una pandilla, un grupo de comediantes, pero al mismo tiempo eran gente de mal vivir y eran vagabundos. Después de ahí vino la profesión que tiene que ver con lo farsante, de hacer farsas y chistes. Y ahí en el idioma occitano, farándulo, que es lo que describe perfectamente a alguien no serio, que utiliza la farsa, la comedia callejera y la broma. Por eso la farándula es el hecho de lo intrascendente. Después de falándula, ficcio. Fíjate lo que es ver un diccionario, mi querida Lilia. A ver. Ficcio, viene de fictium, en latín, ficcio. ¿Qué significa ficcio? Ficción. De ahí viene ficción. Por eso, en la farándula, en latín, se dice ficcio, ficcionis, el genitivo. Es decir, estamos hablando ante una ficción. Compañía de cómicos, histrionum. Societas, agrupación histriónica. Ya sabemos que el histriónico tiene que ver con una representación no real, teatral. En consecuencia, ya tenemos los elementos para decir se está faranduleando a la política, tanto así que hay un programa que se llama Campañando, y por eso le llamaba yo la chapoización. Es quién anda con quién se acuesta con quién se lleva con quién, y en eso se ha convertido la política actual en México, porque le dejaron todo que lo hiciera al productor de televisión. Eso tiene consecuencias verdaderamente, es decir, imprevisibles, es la palabra que debo utilizar, imprevisibles. ¿A dónde nos va a llevar? A que todos trivialicemos lo político y lo veamos como una fuente, modus vivendi, de sacar lana a como dé lugar de una manera corrupta, una posibilidad. Dos, que hay un grupo de mexicanos que se encargó, que se disgustan, ¿verdad? Que hay un grupo de mexicanos que se disgusten, y entonces puede caer en un espíritu de caos bélico peor que el que tenemos y con otras características. Y usted puede ser otra cosa también, que sea una pequeñísima intervención exterior para hipotéticamente pacificar a un país en revuelta, pero que en el fondo solo será un acto de dominio exterior. No quiero ni pensar en qué va a suceder, pero habría que rectificar, habría que hacer serio esto, habrá que quitarle a la televisión la responsabilidad de organizar nuestra vida social. La televisión no le interesa eso. La televisión le interesa pasar un spot, y como dijo la productora del Bodrio de los Niños, el impacto ha sido mayúsculo, porque la televisión no le importa lo que la gente piense, no le importa la calidad de los pensamientos del pueblo, le importa la cantidad de compradores que vean su programa. La señorita productora de televisión que hizo el corto de los niños tiene todas las expresiones, toda la mecánica y toda la premura e inquietud del productor de televisión acablé, se dice en francés, agobiado por el triunfo de su programa. Y entonces se está dando a todo en la política las características de la farándula, de lo trivial, de Adán Ramones, de pequeños gigantes, de la chapoización y de la futbolización. Somos herederos de la filosofía de la televisión y hemos succionado de la gran ubre TV, por decir TV y no decir otra palabra, hemos succionado y alimentado el cuerpo de la patria. A eso le llamo, hemos platicado con Fernando Buenavada y todos, la televitracia, el poder de la televisión. Pero aquí podemos perfectamente deducir otras cosas. La televisión no está hecha para tener un poder político. Y educativo como lo tiene, ¿no? Usted, y educativo como lo está teniendo, porque se encarga de educar. Se entiende que si tiene un poder educativo, tiene un poder político. El poder político es el poder de regir, de conducir y de establecer las características de un pueblo. Y la televisión en México no tiene esas finalidades, no tiene esas inquietudes, le importan otras cosas. No es posible que la televisión tenga preocupaciones educacionales, ilustrativas, culturales, verdaderamente, auténticamente sanitarias para el pueblo, laborales. También es demandar muchísimo. Y la televisión se arrogó, que quiero decir con arrogó, se dio para sí la tarea vanidosa y la posibilidad de normar a todo un país. No se conformó con vender anuncios, que es perfectamente aceptado por todo este pueblo. Por todo este pueblo, punto, porque si no... Sí, y es que lo que usted decía al inicio de esta reflexión, la Secretaría de Educación Pública está ausente en la educación, es de las secretarías a lo mejor que deberíamos proponer que se creen, ¿no? Porque pues ahorita usted me decía cómo se llama el Secretario de Educación Pública actual, es José Ángel Córdoba, el que era el Secretario de Salud, fue nombrado por Felipe Calderón el 16 el 16 de marzo, pero antes estuvo Alonso Lujambio, uno de... Ahora, lo que podemos pensar es que el señor Córdoba no ha tomado, bueno, si usted va y le dice al señor Córdoba, trate de visualizar que se está haciendo un mal uso de los medios de comunicación para educar, y que al educar, si hemos dejado la tarea de educar a la televisión, ha desplazado finalmente para marcar el perfil del mexicano, la manera de ser, la manera de cantar, la manera de comer, la manera de vestirse, la manera de cantar, ya dije, la manera de hablar del mexicano, quien está normando las características culturales del hombre de México, del niño de México, pues es la televisión. Pues sí, ante la ausencia de secretarios de educación pública importantes, por ejemplo, Alfonso Lujambio ha estado enfermo, usted lo sabe, de cáncer. Sí, ya lo sabemos. Ahora, fíjese, pero antes estuvo Josefina Vázquez Mota como secretaria de educación. Luego Alonso Lujambio se ausenta meses y no pasa, o sea, la presidencia de la República no considera esto algo crítico y tarda mucho en volver a nombrar a un secretario de educación, lo cual muestra evidentemente que para el gobierno mexicano la Secretaría de Educación Pública es una secretaría que puede estar acéfala. Y se queda, pues, finalmente, ¿quién gobierna la Secretaría de Educación? Pues, el sindicato. Sí. Continuamos, señor Saldaña. Pues, estaba usted hablando de los niños, ¿verdad? Así te voy a platicar algo de lo que no han dicho en el famosísimo programa de los niños. Cuando dije, lo que estábamos diciendo era que se había farandulizado la política... Es que ahora, mira, ya por ejemplo, hay rumores de que Josefina Vázquez Mota tendría que renunciar. Hay rumores también de que en el Twitter, por ejemplo, que no hay que despreciar, vaya, no hay que ningunear, de que a lo mejor Josefina podría unirse con AMLO. Entonces yo, para acabarla de componer, dije, sí, que se lleve a Espino, a Cloutier y a Corral, que son tres panistas incómodos. Entonces eso sería un recurso. En esas circunstancias, Josefina garantizaría 6 años más de trabajo y de poder, porque demandaría una secretaría, no sé cuál. Por decir, esa es una de las hipótesis. Otra de las hipótesis que hay, Fox está recomendando ya que México dé un lulazo, pero lo recomienda dentro de la chapoización, dentro de su mundo de Foxilandia. Es decir, una vuelta de timón, como le llamó Josefina. Pero no olvidemos que timón es un timo muy grandote, timo es una mentira, es nomás por hacer una broma. En todo caso, vemos que se está trivializando la cosa de la República. Cuando viene alguien a hacer un documental, un videoclip con niños que los vuelve criminales, de la misma manera la pinza se cierra. En el programa de televisión nosotros tomamos a niños para erotizarlos desde los 5 años y ponemos a la niña de falditas a bailar prácticamente tubo o perreo. Al niño lo hacemos imitador de adultos entre un mar de panorámicas posteriores de Marianela de Montijo, y se juega a que los niños sean novios de Marianela de Montijo, digan textos de quién, del Principito, del Quijote, no, de la telenovela. Es decir, parece que hay una necesidad de bajar, y voy a decir a bajar, sí, a ser más bajo el nivel, la mira de alturas del niño mexicano, hay que hacerlo bajo, y los vamos a utilizar para que se entrematen en juego, imitando a una sociedad podrida, a una sociedad simplemente corrupta. Pero cuidémonos, pues, de que esto se tome como si fuera lo normal, y engañemos a México con el sistema televisivo de producción de Mil Maneras de Morir, de Cazadores, de toda esa serie de películas de Boxing King, en cual hay violencia, pero es natural, no hay problema. Reclamemos que haya paz y tranquilidad en el mundo, pero nada más. Eso es como corolario final del programa, pero mientras ya tuvimos mucha audiencia. Para la productora de esta mugre, se jacta mucho diciendo que ya lo han visto 100,000 personas en las redes sociales, o como se llame. En este caso, la señora Castellanos ha empezado la conversión de las redes sociales en justamente redes antisociales. No es menor lo que estoy diciendo, ¿eh? No, nada. Le está dando en la madre a una posibilidad de libertad de expresión. En cuanto toma los intereses bayerescos, de Bayeres, Bayeres, muy respetable señor, o lo que sea, pero sí, en cuanto toma los intereses de, ¿y por qué digo que es interesado y de mala leche su documental? Porque no tiene un centímetro, una frase de crítica a la corrupción y al estado de cosas. Lo toma como cosa hecha. Lo toma porque hay corrupción, crimen, robo, miseria, terror, miedo, disparos, metralleta y todo. Y porque le dice a los que viven en el futuro, oye, ten cuidado, nosotros no queremos eso. Ah, qué bonito. Que esos niños no tienen espíritu crítico? Coño, no hay una sola frase que diga ¿quién nos trajo a esto? ¿Por qué estamos así? ¿Quién es el responsable de que nuestra patria y estos niños estén alimentados con crimen, con desgracia, con robo, con extorsión, con secuestro? ¿Quién? ¿Qué no hay responsables? Y los niños callan elegantemente por así convenir a los intereses de su productora y de su patrocinador. Es hacer a los niños que tengan y rindan pleitesía, se inclinen ante los requerimientos de la televisión, no ante las exigencias de una ciudadanía que reclama y que pide que el gobierno y los gobiernos cumplan con su deber, cosa que no ha sido así. No entre las calidades o cualidades o jerarquías de un ciudadano, no está esperar un futuro mejor, también está examinar por qué estamos jodidos hoy, para usar una frase que les es muy querida a la señora, esas que hicieron Foxiana. ¿Por qué, señora Castellanos, o como se llame, por qué, señor Valleres, no una sola mentadita para el estado de cosas actuales? Ustedes lo muestran, pero no lo reclaman. Lo muestran porque la televisión es un espejo, así decía Araiza. Nosotros somos un espejo de lo que hay, sí, pero no has ayudado en nada para que no lo haya. Esto de examinarse muy en serio, por eso yo creo que Andrés Manuel se equivocó, o no lo ha examinado bien al decir que eso es lo que vemos, y que los niños usan mal, obviamente, pero el primero que los ha usado mal es la televisión. La televisión ha hecho de los niños no una esperanza del futuro, sino un nicho de mercado. Apúntale. La televisión ha hecho de los niños un nicho de mercado, no una esperanza de futuro, y mucho menos un observador de la realidad actual. Bueno, la televisión no ha querido, pero a mí, los niños que conozco, evidentemente que saben, y le mientan a todo lo lamentable de las cosas que suceden y que saben, y ven las angustias de sus padres, y ven las angustias de que tienen que cuidarse en la escuela y agacharse y todo, y saben perfectamente, son niños, no idiotas, y usted, señora Castellanos, los toma simplemente como idiotas. He dicho, me enojé, ¿verdad? No, me enojé. Y con toda razón, la verdad es indignante. Mire, señor Saldaña, hay una colaboración que a lo mejor es oportuna respecto a esto de los niños. Uno de nuestros colaboradores, Chava Lobo, dice, nos comenta, como profesional en el ámbito de la comunicación y el mercado, entiendo la utilización de fórmulas infalibles para comunicar y o vender, se refiere a ese video. Es decir, aunque el producto sea falso, no sirva para nada o no aporte nada a la realidad, crea la ilusión de que es lo que estábamos esperando, poco arte y mucha mercadotecnia. Dice, y ya que estamos en esto del arte, me parece que un arte verdadero es inesperado. El artista creador presenta, no representa. Entonces, al cliente lo que pida, pues están representando, cobereando algo ya hecho, y entonces, ¿a qué añaden a la realidad? Nada. Buscan convencernos mediante la fábula de que su producto es lo que estábamos esperando. Pero él dice, bueno, lo más importante, la reflexión que sugiere el video no es hacia el futuro como pretenden hacerlo, sino hacia el pasado, y más aún hacia el presente. ¿Cómo es que llegamos a ser lo que somos? ¿Quién es o ha sido el responsable de esta realidad, ¿no? Y él dice, pues mi respuesta es 500 años de colonialismo, 70 años de priismo y 12 años de panismo. Todo lo que se desprende, malinchismo, melodrama, kitsch, derrotismo, conformismo, corrupción. ¿No es tiempo de cambiar un poco? ¿No es tiempo de que México deje de ser un país de niños y comencemos a mirarnos con los ojos a la misma altura? ¿No es tiempo de dejar de bailar o tocar al son que nos toquen y crear, expresar y comunicar lo que somos? Yo creo intuir de todo eso que es una buena descripción de lo que es la televicracia, el poder de la televisión. si es simple. A los empresarios les interesa saber que hicieron algo y que se crea, y darles a los candidatos endebles la posibilidad de que les estamos creyendo y tenemos esperanza. El mecanismo de la televisión es tener ocupado, divertido y esperanzado al público. Como ves, son virtudes muy pinches. Así es. Es entretenido, ocupado, concursando y con esperanza de un futuro mejor, pero sin examinar la etiología, las causas, el diagnóstico de lo que nos pasa. Entonces se utilizan los niños efectivamente con un patrocinador, con un productor propio de la televisión, y esos niños lo hacen, y lo hacen con toda su bondad y toda su nobleza. Pero los adultos que los manipulan les ponen su script, su teleprompter, y el teleprompter dice: espérense, ahí está eso, y ahí se ve, y guácala, qué terrible, wow, qué terrible, oh my god, qué terrible. Pues, una vez que el pueblo de México expresa eso, vamos a decirle a los que pueden, oh Josefina, oh Peña Nieto, oh Cuadri, Andrés Manuel no entra en esto, el documental no está hecho para Andrés Manuel. Y entonces ya les dicen a ellos, fíjense lo que tenemos, arréglenlo en el futuro, y el pasado y el presente, borrón y cuenta nueva. Así me lo explico, quién sabe, otras filosofías. Y claro, mercado, y el hecho de meter mercadotecnia, mercadeo, coverización y madres de esas para la política, ya de por sí, con todo lo valioso que tienen esas técnicas para lo mercantil, meterlos a lo electoral y a lo político me parece ya asquerosamente pinchísimo. Así. No sé si me explique, mi querida Ana Lilia. Perfectamente, señor Saldaña, pues el tiempo ha transcurrido. Nada más nos despedimos, si me permite, invitándolos a seguirnos en Red Puente Sur, en Radio La Nueva República, en la transmisión del evento México, Ahora o Nunca, Los Ángeles Opina, el evento de que está organizando Rubén Luengas en Los Ángeles. En la web de Radio La Nueva República está, pues, incluso donde pueden comprar los boletos. Estará Lorenzo Meyer, Anabel Hernández. Alfredo Jalife no pudo asistir porque la visa que solicitó aún no le fue entregada, pero pues es el sábado, a partir del el sábado 14, a partir de las 9 de la noche en zona centro de México, 7 de la noche de Los Ángeles. Y pues después de este programa voy a retransmitir la entrevista que le hizo Rubén Luengas a usted. Para que pues el auditorio pueda escucharlos, una hermosa entrevista. Pues nos despedimos agradeciendo al auditorio, a los operadores de las radios que nos retransmiten. Señor Saldaña, mucho hasta gusto. Luego, Sarayla, mucho gusto, ¿eh? Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.